bienvenido, amigo. Gracias, Antonio. Gracias por estar. Sueño y me despierto al amanecer. Oh, un beso a la abuela, un beso. No, no, no, no. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Y pasa siempre tan igual. El punto de la vida me va a reservar. No, no, no, no. Era tan diferente cuando estabas tú. Gracias por toda la felicidad que me han regalado en el día de hoy.